Bienvenidos a un nuevo paseo por las Islas Canarias, esta vez con un toque más minucioso e investigador que nos hará conocer un poco más la importancia que puede llegar a tener esos 7 pequeños puntitos en el Océano Atlántico. En primer lugar, voy a explicar la primera parte de mi investigación que ha sido realizada a través de la aplicación de Trends en Google. Trends es una herramienta muy útil al alcance de todos los usuarios de Google, que nos sirve entre otras cosas para comparar datos que han sido colgados en la red, pudiendo observar la importancia que tienen uno sobre el otro. En este caso, he elegido dos palabras muy generales pero relacionadas con el archipiélago, volcán y eclipse. Muy importante, debemos poner ambas palabras en el buscador separadas por una coma. Mi elección es debido a que procedo de un archipiélago de origen volcánico y mi fascinación por el senderismo en Blue Lock se debe a los diferentes paisajes lunares y desolados mezclados con el manto verde que nos ofrecen las islas. La Palma es actualmente una isla activa volcánica gracias al macrovolcán de Cumbre Vieja con su última erupción en 1971 del Tenerife. Por otro lado, he elegido Eclipse ya que tenemos uno de los cielos más privilegiados de toda España y también a nivel mundial, y gracias a ello la isla de La Palma posee uno de los astrofísicos más importantes del mundo, el Roque de los Muchachos, del que hablaré más adelante. La primera gráfica expuesta a la entrada del blog nos muestra que Eclipse, línea roja, es mucho más importante que Volcán, línea azul. Los grandes picos rojos son debido a que se ha producido el fenómeno del eclipse. La desolada línea azul nos muestra un pico de mayor importancia, pero que no llega a superar la línea del eclipse. Investigando y por lógica propia, este incremento es debido al fenómeno del volcán de Islandia, que ha producido grandes imprevistos a todos los europeos que han querido viajar en avión. Por otro lado, arriba a mano derecha podemos seleccionar una región concreta, pues hacemos clic en España, expuesta a la gráfica número 2 de la entrada del blog. Me resulta interesante el pico considerable de octubre de 2005 en eclipse, debido al gran eclipse total solar que hubo en el país oscureciéndose los cielos al mediodía. Y la línea azul supera la roja actualmente debido también al volcán de Islandia. Por último, dentro de las subregiones, me parece relevante que Canarias sea recogida como la pionera en volcán, mientras que en eclipse es Galicia, seguida por Andalucía, siendo Canarias la sexta del ranking. Aquí tenemos la primera parte como conclusión relevante. Los fenómenos astronómicos son más importantes que los geológicos socialmente. Seguimos con la segunda parte de la investigación, en este caso con otra de las aplicaciones del buscador de Google, denominada News. Esta herramienta nos permite trabajar las noticias de cualquier concepto que escribamos en el buscador, pudiendo observar el timeline, las noticias relacionadas con fechas concretas que nos ayudarán en nuestro rastreo de información, pudiendo construir la historia de una forma gráfica, visual y muy esquematizada. En mi caso, he elegido Roque de los Muchachos. Se trata, como ya he dicho con anterioridad, del astrofísico que hay en la isla de La Palma. Me ha parecido muy interesante, ya que sus investigaciones son a nivel mundial, pudiendo llegar a la conclusión de que dentro del panorama de la astronomía, nuestro país es uno de los pioneros y con muchas convenciones internacionales. Desglosando un poco más el timeline obtenido tras la búsqueda y expuesto en el blog, he decidido exponerla desde los años 80 debido a que comenzó su andadura el 13 de enero de 1985. También se muestra ya los avances de sus investigaciones, pues en ese mismo año ya participa en la convención de 7 países con el cometa Halley. Y así, los picos en los determinados meses del timeline son debido a grandes descubrimientos como en julio de 2004 o enero de 2003 en la última década, o como es el caso de que en julio de 2005 llega el telescopio del Gran Tecán, muy importante ya que fue el primer telescopio solar y el más grande y potente del mundo, dando hasta la actualidad datos insólitos sobre la gran estrella. Por curiosidad nos centramos en el último año, ya que se ha notado un incremento considerable en este primer semestre. Pues bien, nos encontramos con un dato decepcionante. Al parecer, en abril, el Observatorio del Roque perdió la candidatura de la próxima instalación del telescopio extremadamente grande, dándoselo al astrofísico de Chile, y se acusa por la falta de ambición de los poderes políticos españoles. Como se ha comprobado, esta aplicación de Google nos ha servido para saber un poco más sobre un tema internacional del que la mayoría de los españoles no somos conscientes. La información es poder.